Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire, esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. Desde el 2009, la campaña Sin Maíz No Hay País nos ha hermanado en una sola celebración cada 29 de septiembre, por el Día Nacional del Maíz. Cuando lanzamos esta iniciativa ciudadana, elegimos con mucho cuidado esta fecha, que en las celebraciones de San Miguel Arcángel recupera la tradición de pueblos originarios y comunidades campesinas que festejan la buena cosecha y el corte de los primeros elotes. Es una fiesta de prosperidad y abundancia que con flores de pericón celebra la siembra de maíz y con ello defiende la agricultura campesina que nos ofrece una alimentación nutritiva y sustentable desde la milpa. Para conocer algunas celebraciones del Día Nacional del Maíz, visita el hashtag Sin Maíz No Hay País. Consulta la página sinmaiznohaypais.org. Esta es una colaboración entre Boca de Polen y Sin Maíz No Hay País. Campaña Sin Maíz No Hay País, porque los niños comamos mejor. Saludos a quienes nos sintonizan el día de hoy. Sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio donde reflexionamos sobre temas del campo y de los pueblos campesinos también. En este sentido, hablar del maíz es fundamental. En el marco del Día Nacional del Maíz, platicamos con activistas que han impulsado cambios legislativos para proteger esta semilla sagrada para los pueblos. Soy Arturo Espinosa. Y como siempre, un honor compartir con mi compañera Alejandra Carrillo estos micrófonos de Polen al Aire. En México, el debate sobre la soberanía alimentaria tiene un nombre propio: maíz. No se trata solo de un cultivo, sino de la raíz de nuestra identidad y el sostén de millones de familias campesinas. Sin embargo, este grano sagrado enfrenta una amenaza que vienen los tratados de libre comercio y de las corporaciones biotecnológicas que precisan para abrir la puerta al maíz generalmente modificado. Así lo dice Carlos Ventura, de la demanda colectiva contra el maíz transgénico. Desde la firma del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, en 1994, México pasó de ser prácticamente autosuficiente en maíz a depender de importaciones masivas de Estados Unidos. Hoy, más de un tercio del maíz que consumimos es importado, y buena parte de él es genéticamente modificado. Esta dependencia no solo debilita a las y los campesinos nacionales, sino que pone en riesgo la biodiversidad de los maíces nativos, cultivados y resguardados durante milenios por comunidades indígenas y campesinas. La voz es de Carlos Ventura. Hola, un saludo a todas, todos y todes, agradeciendo este espacio en el cual podemos intercambiar reflexiones, escuchas, comentarios y demás. Les saludo y bueno, en el marco de estos días en que estamos celebrando el Día del Maíz en México, me permito compartir con ustedes algunas reflexiones importantes que me parecen debemos colocar acá en espacios como este programa, que siempre es tan cercano con las causas justas, con las causas dignas y con las causas para construir un país más justo, más digno, más en paz. Decirles que, bueno, en el marco de este Día del Maíz, es importante recordar que este es una planta, es un grano, es un sistema milpa, como le queremos también nombrar. fundamental para la alimentación de las personas que habitan o transitan por México, pero recuerden ustedes que es también un alimento estratégico para toda la región mesoamericana y me atrevería a decir que para buena parte del mundo, ¿no? El maíz y todo lo que nos regala se vuelve como una base, ¿verdad? Una base de alimentación para todas y todos, ¿no? Entonces, agradecer por la oportunidad de compartirles este mensaje, decirles que yo recientemente pensé también y lo plasmé en un artículo que les quería platicar, que justamente el tema del maíz está asociado hoy en este gran debate en México sobre los retos que tiene frente a las grandes empresas biotecnológicas o los tratados de libre comercio. Tiene una de sus voces de defensa al propio Papa Francisco, que en paz descanse, y yo solo quería decir que hoy México se ve interpelado a proteger su maíz, no solo porque así lo piden las comunidades y pueblos indígenas, porque son precisamente los productores, los pequeños y medianos productores que producen un montón y que hacen un montón de bien a este país, pero también voces internacionales, ¿no? Como la del Papa Francisco, que en su carta encíclica Laudato Si, que por cierto está llegando ya a la primer década desde que la conocimos, pues nos ha invitado muchas veces, ¿verdad?, a pensar que es un reto el cuidado de la casa común, ¿verdad?, que es un reto pensar y trabajar en que precisamente el maíz, la milpa y toda la biodiversidad nos invitan precisamente a cuidar la casa común donde se incluye el maíz, ¿no? El Papa nos recuerda que el ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos. Somos parte de ese mismo sistema, de ese mismo ecosistema. No estamos por encima de él. Por tanto, cuando se arrastra el sistema milpa y se desplaza forzosamente a comunidades enteras por falta de estas apuestas políticas, de estas apuestas económicas para la preservación del campo mexicano, pues también se pierde la vida digna, la biodiversidad, se rompe el tejido social, se erosiona la cultura y por supuesto se impone la pobreza. Entonces hoy les convoco también a que pues trabajemos, ¿no? En defender nuestros maíces, en defender nuestra milpa y también echemos mano de los mensajes que ahí nos deja como herencia el Papa Francisco en Laudato Si, que nos invita a cuidar la casa común frente al poder de los mercados. Les mando un fuerte abrazo, un saludo, coman su maicito y recuerden que sin maíz no hay país. El Día Nacional del Maíz se decretó oficialmente para conmemorar el 29 de septiembre de cada año y coincide con la tradición agrícola de cosechar los primeros elotes, así como con la festividad de San Miguel Arcángel, protector de la milpa. Demos la bienvenida a la Chaca Cobo. Ella es integrante de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País y nos habla justo del origen del Día del Maíz en México. Primero, comentarles y comunicarles que este día, 29 de septiembre, así como se conoce hoy, Día Nacional del Maíz, pues fue una iniciativa ciudadana de la campaña Sin Maíz No Hay País que lanzamos hace 16 años. Y la lanzamos como buscando un día en que nos pudiéramos unir todos a celebrar, pero a reflexionar y a unir nuestras luchas en defensa del maíz. Fíjate que hace 16 años, pues había otras condiciones, estábamos enfrentados con el gobierno y había más recursos, entonces hacíamos reuniones en la campaña de todo el país. Y un compañero que venía desde Chihuahua trajo la propuesta de por qué no en un solo día conjuntábamos todas las luchas que había en diferentes partes de las regiones, de los estados, y nos uníamos en una sola voz a partir de la campaña en defensa del maíz nativo. Nuestra lucha en ese entonces era contra el maíz transgénico, hoy, mejor dicho, maíz genéticamente modificado, y por el apoyo a las economías campesinas y a las familias campesinas, a la revitalización del campo mexicano. Entonces, surgió la idea de buscar un día que nos pudiéramos unir, y ahí sí fue la comisión que quedó encabezada con Cristina Barros, la que nos propuso que fuera el 29 de septiembre. Antes no se festejaba el Día Nacional del Maíz, pero todas las comunidades, y en muchas comunidades, como tú dices, pues estaban levantando los primeros elotes, instalaban las cruces de pericón en este día, recordando a San Miguel Arcángel, y entonces nosotros, recuperando estas tradiciones, lanzamos el Día Nacional del Maíz, que hoy es un día ya reconocido por las instituciones, por las comunidades, por las escuelas, por los activistas, por muchos lados. Una cosa que quiero rescatar es que nosotros que lanzamos esta iniciativa, la lanzamos como un homenaje a los verdaderos guardianes de los maíces nativos, que son las familias campesinas, mujeres y hombres de estas familias. Y nosotros en la campaña, bueno, pues nuestras luchas son por la defensa del campo mexicano y de los campesinos, pero sí se focalizó mucho porque era una amenaza que todavía no se reconocía el impacto que iba a tener cuando Calderón iba a abrir las fronteras a la siembra comercial de maíz transgénico. Te estoy hablando de hace muchos años, y decíamos transgénico, que es genéticamente modificado, y gracias a una iniciativa también ciudadana que surge también como parte de la campaña, que es la demanda colectiva, pues se logró detener la siembra comercial de maíz transgénico, y bueno, fue como tú dices, fue la lucha de la sociedad civil, y no es hasta este año que se reforma el artículo 4 y 27 constitucional, ya con la presidenta Claudia Sheinbaum, que ahora sí constitucionalmente está impedida la siembra de organismos genéticamente modificados en el maíz. Durante estos años, hemos tenido avances importantes. Algunos de ellos son la publicación de la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo, la publicación de la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, así como la reforma constitucional a los artículos 4 y 27, donde se prohíbe la siembra de maíz genéticamente modificado en territorio nacional. Se reconoce al maíz como símbolo de identidad nacional y se establece evaluar sus usos para que sea libre de amenazas. La bioseguridad, la salud y el patrimonio biocultural de México y su población, entre otras disposiciones. Es un avance, pero hemos tenido otros avances también. Alguna vez platicábamos hace mucho sobre el derecho constitucional a la alimentación. El año pasado ya se publicó la ley. Es otro avance, pero falta mucho, ¿no? Sí. Falta mucho por hacer. Entre otras cosas, la campaña en su pronunciamiento tiene 14 demandas sustantivas. Creemos que hay mejores condiciones, pero también creemos que no le podemos dejar al gobierno todo. Si la sociedad civil, si las organizaciones no impulsamos nuestras propias demandas, pues, nos comen el pastel muy fácil. Sí. No, yo soy una creyente ferviente del poder de la sociedad civil, de que la sociedad organizada logra cosas. Nosotros estamos cerca de 1992-94 luchando por el derecho constitucional a la alimentación. Para los jóvenes que nos están escuchando, no, el Estado no estaba obligado a defender el derecho básico de la alimentación de todos los ciudadanos, niños, jóvenes, de todos los mexicanas y mexicanos. Y en 2011 se logró, fíjate, desde el 92 hasta el 2011 tenemos el derecho constitucional a la alimentación, pero no había legislación, o sea, era un derecho que estaba ahí como letra muerta. Y desde antes de la pandemia, ya en 2019, con una iniciativa del Frente Parlamentario contra el Hambre y de organizaciones civiles, trabajamos una ley de alimentación adecuada y sostenible, encabezada en el Senado por la senadora Ana Lilia Rivera, que logró salir hasta el año pasado, 2024, pero con una participación amplia de la sociedad civil. Hubo más de 14 organizaciones, y donde se rompió el mito de que el derecho a la alimentación estaba en el plato, era en un plato del buen comer, sino se dijo, para comer bien necesitamos tierras sanas, semillas sanas, producción sana, reivindicar a nuestra agrobiodiversidad en todos los maíces, pero también en todos los productos que acompañan nuestros maíces, ¿sí? Pero cuando sale la ley en 2024, ya es un instrumento para exigir la justiciabilidad del derecho a la alimentación, se dan en los transitorios 180 días para que salga el reglamento. Esto ya venció en octubre de la... O sea, ya en este, el próximo mes, cumplimos un año de que se debió de haber publicado, y esta no publicación es una grave falta del Ejecutivo, de la presidenta, pero también de la Secretaría de Salud, que quedó como la encargada de cabeza institucional de publicar este reglamento. Estás escuchando Polen al Aire, una revista informativa de la Red de Comunicadoras y Comunicadores en Boca de Polen. Sustenta la vida es el alimento sagrado. En sus mazorcas guardamos la memoria del pasado. Entre los surcos del tiempo estas semillas nacieron, planta de noches largas, entre los soles crecieron. En hileras van sembrando los hombres de sombrero, y trina su melodía el pajarito maicero, el pajarito maicero, el pajarito. Escuchamos el ensamble Aleteos, integrado por Carolina Gómez Restrepo y Alejandro Trujillo Moreno, que nos presentan su pieza Maíz, editada en 2021. Vamos ahora con la información de los corresponsales en red, con nuestro compañero Iván Fernández. Corresponsales en red. Información desde las comunidades y colectivos. Esta semana en Corresponsales en Red platicaremos de litio y la devastación que hay detrás de la fantasía de desarrollo. También platicaremos de la Feria del Maíz y la Agrodiversidad, que se llevó a cabo los pasados 26, 27 y 28 de septiembre. Y desde Radio Guaya nos platican sobre la fiesta ritual en honor al maíz. Esto es Corresponsales en Red en Polen al Aire. Corresponsales en Red. información desde las comunidades y colectivos. Empezamos con las compañeras, compañeros de Cabina Clandestina. Ellos nos hacen la segunda entrega de la serie Litio y la devastación detrás de la fantasía del desarrollo. Desde Oaxaca vamos con la colaboración de Cabina Clandestina. Podemos observar que tras años de ruido mediático en torno a una supuesta bonanza nacional alrededor del litio y las llamadas energías limpias, en la realidad nacional los conflictos en torno al sector minero, así como las afectaciones a las comunidades donde las compañías mineras se han impuesto, siguen día con día. Si bien se modificaron artículos e incisos de la ley minera, los abusos y saqueo de minerales también permanecen en México. Podemos concluir que queda en entredicho el valor efectivo de esta reforma en términos prácticos, ya que, en vez de corregir los problemas de la actividad minera, solamente se les cambia el rostro. Pues ahora, la población cercana a estos espacios, en vez de cuidarse de los empresarios, va a tener que enfrentar al Estado. El corredor transísmico y el llamado Tren Maya son dos ejemplos recientes del avance de proyectos por parte del Estado mexicano y su actitud frente a comunidades en desacuerdo. Van porque van. Cabina Clandestina Producciones. Y desde la campaña nacional Sin Maíz No Hay País, Víctor Chima nos platica qué pasó en la Feria del Maíz y la Agrodiversidad, esto los pasados días 26, 27 y 28 de septiembre. Este 29 de septiembre de 2025 celebramos el Día Nacional del Maíz y refrendamos nuestro compromiso con la consigna que nos dio origen. Defendemos y luchamos por la soberanía alimentaria y la reactivación del campo mexicano sustentable y digno, con justicia y equidad, con pueblos originarios, con campesinas y campesinos, sin organismos genéticamente modificados ni plaguicidas contaminantes. Los días 26, 27 y 28 de septiembre de este año, durante la Feria del Maíz y la Agrobiodiversidad, organizada por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, Sin Maíz No Hay País participó con stands informativos para acercar a las y los asistentes información sobre la defensa de los maíces nativos y la milpa. Además, integrantes de la campaña dieron lectura al pronunciamiento sobre el Día Nacional del Maíz, en el que se reafirman las demandas centrales con las que se busca alcanzar la soberanía alimentaria en el país. Demandas como diseñar políticas públicas integrales e interinstitucionales que pongan en el centro del bienestar al campo, transitar decididamente hacia sistemas agroecológicos, haciendo frente a la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la contaminación química, exigir la publicación del reglamento de la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible a más de un año de su promulgación, entre otras. La celebración del Día Nacional del Maíz ha trascendido a lo largo y ancho del país y en prácticamente todos los estados de la República Mexicana. Comunidades campesinas e indígenas, organizaciones, colectivas, redes de guardianas y guardianes de los maíces nativos celebraron con ferias de intercambios de semillas, muestras gastronómicas, talleres para niñeces, actividades culturales y rituales religiosos al alimento principal de mexicanas y mexicanos. Para conocer el pronunciamiento de Sin Maíz No Hay País y algunas celebraciones del Día Nacional del Maíz, visita sinmaiznohaypais.org. Es la información que tenemos esta semana desde Sin Maíz No Hay País. Soy Víctor Manuel Chima Ortiz para Polen al Aire. Y para finalizar nos vamos a Álamo Temapache, en el norte de Veracruz. Desde Radio Guayacocotla, Osvaldo Pérez nos platica sobre la fiesta del Chicomezóchil, la fiesta ritual en honor al maíz. Bueno, pues nos encontramos en la localidad de Lomas de Vinasco, en el municipio de Álamo Temapache. Vamos a platicar con unos amigos que pues igual nos dicen que son mayordomos de la fiesta del Chicomezóchil, pero pues también ahorita estamos aquí con ellos. Díganos cuáles son sus nombres, por favor. Buenas tardes. Mi nombre es Adrián Juárez A. Mi nombre es Lázaro Juárez Antonia. Okay. ¿Qué nos enseñaron los abuelos y abuelas sobre la importancia del maíz? Pues me enseñaron, como los acabo de contar, lo acabo de decir, de todos los compañeros que estamos aquí, de las costumbres de Chicomixochic, ofrendas, maíz, de elote, de las milpas, así como ofrendamos la madre tierra, la lumbre, el agua, la cruz, la mesa y el cerro. Todos los cerros y todos los ranchos, comunidades, el pueblo, los pueblos y hasta las escuelas, todo, iglesias, todo lo tocamos, todo hablamos de eso, de todo México. Okay. Y para usted, ¿qué es lo que le ha enseñado su papá o igual incluso sus abuelos sobre la importancia del maíz? Pues hay mucho que aprender. En estos momentos estamos aquí en este Lomas de Vinasco, en Xochicalco le llamamos, donde acabamos de presenciar una representación de Chicomixochic, del elote. Pero hay mucho que ver. Esto es una parte pequeña, pero la verdad hay mucho que aprender. Y la gente no lo valora, sí. Pero lo que nosotros todavía rescatamos, todo eso, lo estamos llevando a cabo. Bueno, pues reportó desde Lomas de Vinasco, municipio de Álamo Temapache, Osvaldo Pérez García. Estos fueron los corresponsales en red a través de Polen al Aire. Soy Iván Fernández, gracias. Hasta la próxima. El Día Nacional del Maíz nos invita a reflexionar ante la nueva coyuntura nacional e internacional y, como campaña nacional Sin Maíz No Hay País, definir nuestros ejes de trabajo colectivo. Nuestra demanda urgente número 4 es definir una ruta que asegure y detenga la amenaza de la contaminación de nuestros campos, pues está más que comprobado el riesgo de que los maíces genéticamente modificados profanen nuestros maíces nativos. Conoce el pronunciamiento de Sin Maíz No Hay País por el Día Nacional del Maíz. Para ello visita la página sinmaiznohaypais.org. Esta es una colaboración entre Boca de Polen y Sin Maíz No Hay País. Campaña Sin Maíz No Hay País, porque los niños comamos mejor. A pesar de estos avances, falta mucho por hacer para verdaderamente transformar el sistema agroalimentario y cambiar la realidad de las comunidades. Seguimos escuchando a la Chacacobo, que habla de los retos que vienen en la defensa del maíz. Les quisiera compartir que cuando surgió la campaña, uno de nuestros objetivos era acercar el surco a la banqueta, de romper esta división absurda que está entre lo rural y lo urbano. Creo que para lograr salir de 30 años de una larga noche oscura, donde como sociedad civil luchamos, es necesario juntarnos campo y ciudad. Y los invitaría a leer el pronunciamiento de la campaña y a sumarse desde las trincheras donde estén, a sumarse a esta lucha. No le podemos dejar todo al gobierno. Es importante que participemos como sociedad, porque sin eso este país no va a cambiar, ¿no? Y les agradezco muchísimo esta oportunidad de poder hablar y que ustedes sean nuestra voz y que lo repliquen. Un saludo y un abrazo ahí a Boca de Polen. Agradecemos a la Chacacobo por la palabra y por compartirnos el trabajo que diversas organizaciones han realizado desde hace más de 16 años y gracias a ustedes, amigas y amigos que escucharon este programa. Y recuerden que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales donde nos encuentran como Boca de Polen y les invitamos a sintonizarnos la siguiente semana. En la música estuvimos también escuchando La Danza del Maíz de Cinematic Delirium. Los esperamos en el siguiente programa. Y los dejamos con el hip hop místico de Afrosideral. Si agua no cae, maíz no crece. Si agua no cae, maíz no crece. Si agua no cae, maíz no crece. Si agua no cae, maíz no crece. Si agua no cae, maíz no crece. Maíz no crece. Maíz no crece. Si agua no cae, maíz no crece. Pero si agua no cae, maíz no crece. Si agua no cae, maíz no crece. Maíz no crece. Thank you.